sabe criticar. Es por esto que no se puede avanzar. Así es, esto tiene que acabar. Todo se va a solucionar quedándose sentado enfrente del PC. Lo que no sabes que es muy fácil hacer nada. Lo que no sabes que puteando no se gana. Y es así putear sin nada que perder. Te invito a intentar esforzarte una vez. Aprender a respetar, creo que es fundamental. Nadie te obliga a escuchar, así que déjanos en paz. Todos deben escuchar lo mismo que él. Solo sabe criticar. Es por eso que ya no hay diversidad. Así es, esto tiene que acabar. Y es fácil putear sin nada que perder. Te invito a intentar esforzarte una vez. Aprender a respetar, creo que es fundamental. Nadie te obliga a escuchar, así que déjanos en paz. Que perder, tengo.